hay gozo en nuestros corazones. Y hoy vamos a adorar al Señor con nuestros hijos, nuestros adolescentes. Dalito, Matthew, Valesca, Nicole, let's go.